Yo mismo nunca salí de acá. Hay gente que sale y anda por todos los lados y se van y a veces hasta se olvidan, ¿no? Del pago donde nació. Onilda, ¿y cómo se llamaban sus hermanos? Luis y Elpidio y Omilta. ¿Viste cómo tenías algo para preguntar? ¿Qué más? Solo. ¿Dónde viven ellos? Son vivienda. Hay dos muertos, los hombres, y solo mi hermana vive, que trabaja en Maldonado. ¿Y usted qué trabajo ha hecho? A no ser la de ama de casa, yo estudié en Utu acá después ya de grande, ¿no? Lana rústica, tejía poncho y por la columna después dejé de tejer, costuraba también, dejé de coser, así que ya mi etapa Ya pasó. ya cumplí. ¿Un poncho cómo se hace? ¿Tejiendo a mano? No, con entelar. ¿Conserva algo? ¿Algo de esos materiales? Ay, ahora no tengo más nada. El telar, José, mi esposo, porque como era muy grande, es un tremendo mueble el telar, ¿no? Él lo llevó y dejó allá en la iglesia que decimos nosotros, que está, no hay gente ahora ya, y lo puso allá en el templo porque era grandísimo de grande. Y las demás cosas yo dejé que se perdiera, porque yo no voy a tejer más, ni mis gurisas ninguna. Mis hijas ninguna quisieron seguir más y yo las terminé. ¿Usted mismo hilaba? Sí, hacía todo el trabajo. Lavaba la lana así, el vellón, después cardaba, abría primero, cardaba con las carditas de mano, hilaba en la rueca, hacía los ovillos, bueno, la lavaba después que la hilaba. Las lavaba los madejones, después hacía los ovillos para tejer. No, no quedaba limpia, porque si la dejaba de remojo un día por el otro, ¿no es? Los madejones, todo en un tarro con bastante agua, solo agua, y después aquí sale que el agua se suelta, si tú lo lavas con el jabón, se prende la cera, ¿no es? Entonces le ponía, te decía, de remojo, salía toda aquella agua gruesa, todo la enjuagaba bien, después la metía en un jabón en polvo y hasta yo le ponía hasta suavizante para que la lana quedaba linda, bien perfumada. ¿La teñía, la lana, le daba color? También, si era necesario, ¿no es? Tuviera que hacer una cosa de color, la teñí, sí. Teñí de verde, teñí de azul. Y amarillo, creo que, no rosado, para hacer un poncho para una hija mía. Como ella era gurisa y yo le hice un poncho con lana gris, porque viene unos vellones gris muy bonitos, natural, ¿no es? Viene la oveja mora que dicen, ¿no es? Lana mora. Es tan bonito, es un gris que después de bien lavado queda bonito. Y yo le hice todo tejido, enhebré todo de rosado, teñí la lana blanca de rosado. Y después tejí todo de gris, los flecos quedaron todos rosados, quedó tan bonito.